ay, ay, ay, ay, ay. Nadie lo había yo hecho, y esto que yo hago contigo, y esto no lo había hecho con nadie. Yo lo hago por mi niña que pendiente tan del aire. ¿Hasta no vale, no. no fue, está nadie fue. Por ti,